estamos grabando. Y quedamos que este podcast... Eso no es. Eso no es agropecuario. Pues no, si me dejan, no. A ver. No es. Pues vamos a ver. Sí. A ver. Sí, sí es. Es banda, mira. Sí. ¡Qué buena rola! ¡Grabe en la penca de un maguey tu nombre! Esta canción se llama Rock and Roll All Night, pero debió haberse llamado Grabé en la penca de maguey tu nombre toda la noche. Una de las rolas más prendidas del rock and roll, ¿no? Sí. Esa te prende porque, y si no, pues préndete. Esa vas manejando, güey. A huevo, güey. Vas con la pinche cabecilla nomás. Y le subes, ¿no? Y los. ¿Qué? ¿Y si estás en el. ¿Qué? No, ya. Muy bien, iniciamos este episodio 140 del podcast de Con Pelos. Este es el podcast del chicharrón. O luego como la radio en aquellos entonces. Te querías grabar la rola del radio, ¿no? Ah, y salía la huella de la estación. Estás escuchando Chicharrón con Pelos. Y dices, chinga. La quería grabar normal. Pero bueno, sí la escuchabas, valía más. Y ya ponías el cassette y... ¡Ah, ya sabemos dónde la grabaste! Ah, bueno. Bienvenidos a este episodio grabando el día miércoles 16 de marzo, previo... a las vacaciones de Semana Santa en México. Sí. ¿Y en Estados Unidos cuándo comienza el Spring Break? Ya empezó. Ya es esta semana el Pero Spring Break. Varía, ¿no? Hay estados que empiezan una semana y otros estados otra. Entonces no coinciden. De hecho, se ponen de acuerdo porque si avientan todas las vacaciones al mismo tiempo, se vuelven locos todos los gringos. Se vuelven locos, así, totalmente. Se hacen y todas las playas no se dan abasto. Deberíamos ir a Cancún. En Cancún se pone el Spring Break. Pero solos, güey. Imagínate. No, sería un sueño. O sea, ¿para qué quieres que estemos solos, güey? ¿Qué pasaba, güey? No. Nosotros sí, allá. Sí, ok. Sí. Tío, imagínate, güey, nada más tomando el sol ahí en la playa. No, sí, de ir a cómo van los equipos a entrenar. También nosotros a un retiro nos van a ir a preparar para. Y encuerados. Bueno, sí. Que sea una playa nudista. Pues cada quien puedes imaginar. Están viendo las nalgas unos a otros. Que salga el negro de las fotografías, ¿verdad? ¿Trajiste al caballo o qué? ¿A tomar agua o qué? ¿Quién trajo un Ferrari? ¿Qué onda? Bueno, en fin. Sí, pero no nos dejan. Mi querido Verdolaga, un placer saludarte nuevamente en este... ¿Qué tal, banda? Sí. En este podcast. Oye, ¿después de qué? ¿Dos semanas? No, nomás la semana pasada. Sí, que andamos ¿no? ¿Nomás la semana pasada no grabamos? No. ¿La antepasada sí? Sí. Sí. Se me hizo eterno este momento. Grabamos antes del clásico. Ah, ok. Del clásico norteño. Y que ganaste la apuesta, ya habíamos. No, yo la perdí. Ah, sí, perdiste. Yo perdí la apuesta, perdieron mis Tigres el clásico. Y como todo un caballero, Fer HD va a pagar la apuesta. Sí, hombre. ¿Cuál era la apuesta? La carne asada. Ah, por cierto, banda, la carne asada, déjenme les platico. Bueno, ahorita les platico. No, manda este. HD, se me iba a ir el nombre. Manda HD ahí por un mensajito y dicen que Jacinto, su verdadero nombre es Jacinto. Manda Jacinto. El hot dog. El hot dog. El high definition. Manda un WhatsApp. Manda, a ver, ¿qué van a querer para pagar la apuesta? ¿Carne pinche jodida de la burger o hamburguesas matonas? ¿Y qué escogieron? La carne. Entonces compró 10 millo, flecha, compré unos pellejos ahí para que hagan humo, unos pedazos de grasita, Porque sí, pues yo quería hacer unas hamburguesas matonas, mamalonas, como decimos acá en el norte, de ribeye acá con piña y salami. Y su catsup. Unas champiñones así. Desde el pie de izquierdo. A caramelizados, o como le llaman, con una cebollita caramelizada, güey. No. Y luego, no, queremos carne. Como todo norteño, ¿no? Carne asada, ¿por qué? Lo que sea, carne asada. Entonces vamos a hacer carne asada. Bueno, bien pagador la apuesta. Bien pagador, sí. Hay que pagar. Sí, güey, pues ganaron las rayas. Ganaron los rayados, sí, definitivamente. Bien ganado, definitivamente. No hay objeción. Uh-huh. Por ahí echaron todo los 11 jugadores para atrás, güey. Pero bueno, pues es parte del fútbol, ¿eh? Fue un partido complicado. Sí, un partido difícil. Sí. Sabíamos que el rival era... Era complicado, pero hicimos lo posible por hacer un buen partido. Eso no se nos dio, pero bueno. No salieron las cosas. Pero, digo, hay que ser realistas. Ese es el clásico que ven aquí en Nuevo León. Estas pinche gente aquí, estos poquititos. Acaba de pasar el clásico nacional. El bueno. El primer clásico, cabrón. Sí, pues ahí no hay objeción. Mis superpoderosas Águilas del América. Y vas a decir Chivas, güey. No. Chivas nada más la riga, la cuadres. A la única que le vas. Esa es la única que le voy, la única que paso. Pues le pusieron una trapeada, ¿verdad? Antes no nos empataron o ganaron, pero... No, estuvo muy bueno el partido, yo lo vi. Bueno, yo creo que todo el país lo vio. Pero estuvo primero como que América estuvo dominando, pero Chivas se fue encima. Se vino el gol del América y luego el otro gol del América y luego le expulsan uno a Chivas y aún así estuvieron a punto de empatar, ¿no? Las Chivas. Sí, no, estuvo muy emocionante, sí. Eso es lo bueno del clásico, que estuvo, a diferencia del clásico norteño, que sí dejó mucho que desear, un partido inclusive de repente aburrido, ¿eh? Hay que reconocerlo. Yo no fui, pero me fue mi hija y me comentó que el ambiente del estadio estuvo como nunca, güey. O sea, todos brincando, todos cantando, pero todos. Porque iban ganando, todos, claro. Van perdiendo. No, es que el estadio estuvo callado mientras iban 0-0. Ya nomás cayó el gol. Cayó el gol de Rayados y despertó todos. Sí. Estuvo muy bueno. Digo, estuvo no como el clásico nacional, pero bueno, no se dio ahí el triunfo de Tigres. Era muy esperado el partido porque era el campeón contra el superlíder y el clásico y lo que tú quieras. A nivel nacional empezó a sonar como antes no sonaba, pero dejó mucho que desear. Realmente sí, un 1-0 pues está así como que muy, a diferencia del de Chivas América, que es un 2-1 reñido y hasta el último minuto peleando, llegadas a gol y una mano y que sí fue foul. O sea, estuvo más emocionante. Pero bueno, de patadas. Así es. Te saludo, mi querido Campix Lemanuel. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y estar con ustedes aquí nuevamente. No me dejaron el agropecuario, no creo que me vayan a dejar nunca. No se preocupen, los que estaban con pendiente, yo nomás, los que sí querían, pues ni modo. No, hubo mucha racita que sí quería, hubo otra racita que no, por ahí está. Está dividido. Está muy dividido. Pero vamos a una cosa, como somos bien buena onda aquí en el Chicharrón con Pelos Podcast. Somos bien buena onda, vas a tener tu sección especial de música agropecuaria que va a durar 35 segundos. No manches, güey. Yo me esperaba 20 segundos. ¿Le diste mucho? Perdón. No, por eso alcanza a poner es que andamos dadivosos. Una séptima parte de una canción. Nomás el intro. Ay, deja tú, y como duran un chingo los intros. No, muchas gracias, compitas. En esa sección, lo que sí les quiero comentar ahorita que estoy en mi oportunidad de decir algo, porque luego me lo quitan. Para mí, agropecuario, es lo que les quiero decir, porque luego van a decir, es que pon banda, y pues no todo es la banda, güey, a lo mejor es lo que está de moda. Para mí, agropecuario son cumbias desde los 80s, 90s, recientes, 2000, 2000. Cumbias, rancheras, mariachi. Banda de las viejitas, que eran las canciones de banda bonitas, ¿va? Las de ahorita como que ya son un poquito pesaditas con los temas, pero bueno, también podemos poner de esas. Y Farafara, entra también ahí. De todo, Farafara, regionales, ¿va? Uh-huh. De aquí de Monterrey, porque no, a lo mejor algún día nos toca escuchar polgas o algún piporro o algo por el estilo. Entonces, uh-huh, pues ahí vamos a hacerlo variadón. Y pues bueno, de aquí a que nos llevemos aquí unos 1,000 podcasts, yo creo que ya le di una vueltecita a todas, porque es una variedad muy grande, entonces, pues, espérense de todo. Y rolitas del Piporro tiene muy buenas, muy simpáticas. Sí, muy buenas, muy buenas. Oye, prometemos que sí, lo vamos a ir metiendo poco a poco, no. conforme les vaya gustando. Ay. No, vamos a tener una sección especial así de alguna rolita que tenga el Emanuel. Ahí a la mano. A la mano. Pero por lo pronto, miren, nos llegó durante esta semana algunos saludos por WhatsApp. Por ahí les pusimos el teléfono, los teléfonos. Exacto. O más bien es el teléfono, pero con la clave helada, si es de Estados Unidos o del resto del mundo. Entonces vamos a ver quién nos mandó un saludo por WhatsApp al 81-874-4431. Si nos quieren mandar uno ahorita también, lo tenemos aquí a la mano, ahí les va, es este. Mira. Hola, chicharroneros, un saludo desde Detroit, Michigan. Muy bueno el programa y arriba los Tigres. El primo de Fer HD. Primo, gracias. ¿Arriba de dónde? ¿Quién lo mandó? ¿No dijo su nombre? Sí, dijo su nombre. Sí, no. Mira. A ver. Sí, hola, chicharroneros, un saludo desde Detroit, Michigan. No dijo. Muy bueno el programa y... No dijo. Detroit, gracias Detroit. me chinga el Detroit. Me chingan por Detroit, no va. Ya estuvo, bueno, nos mandaron también texto. Ya estuvo, mijitos, ahí les va. Reto FIFA 2016 de a playerita. Espérate, güey, no quieres abusar de uno, güey. Dice, ustedes me dirán contra quién. Yo vivo en New Jersey. No sé si me recordarán. En un podcast les mencioné esto del reto y Fer dijo al aire que sí. Ok, yo vivo en los Merititos, New Jersey, y puedo después de las 7 p.m. de acá. Por cierto, ya adelantamos la hora y el dominguito a cualquier hora, mijitos. Muy bien. Déjenme saber un saludo a todos por allá. ¿Qué les parece? El que gane 3 de 5 partidos mínimo, 20 minutos o más. Uy, espérame, partido 20 minutos. Sí, un partido de normal que de 5 minutos, ¿no? Son los partidos. Y se alargan, güey. Se te hacen eternos. Se alargan como 10, 15 minutos. Un partido de 5 minutos. Porque se para el partido y los cambios y lo que sea. Entonces, imagínate un partido de 20 minutos. No, es un... Y Le Manuel ya creó el grupo de. Ya tenemos la comunidad. La comunidad ahí en el PlayStation 4. No sé si se pueden conectar de otras consolas del 3 o anteriores. No creo, no sé. Yo la verdad ni sabía que existía hasta que lo pusieron. Dije, pues a ver, déjame le averiguo. Ay, ya lo vi. Ahorita somos 4 miembros. Y creciendo. Y creciendo el miembro. Lo que sí dijeron, lanzaron, fue una noticia, no sé dónde la vi, pero al parecer se están asociando o están tratando de crear una comunidad, lo que es Xbox y PlayStation, para crear un solo servidor y que puedas jugar contra jugadores con Xbox. Hoy estaría bien. Entonces, no sé cuándo, no sé nada, pero parece ser que ya están llegando a un... Estaría para hacer mucha rebandita y de repente huye un FIFA, y porque pues ahí puedes poner varios jugadores en cada equipo y ahora que cada quien agarre su posición, estaría padre. Que se armen las retas. Exacto. Prometo comprarme... Ya. PlayStation primero. Iba a comentar eso. No sé si en todo México había tiendas Blockbuster, ¿no? Yo creo que sí. Hey. Las tiendas Blockbuster, donde rentabas y comprabas películas y todo, y videojuegos, ya están cerrando, se convirtieron en unas que se llaman B-Store, porque ya Blockbuster ya prácticamente está desaparecido en Estados Unidos y en todas partes. Se convirtieron en B-Store y parece ser que también ya las están cerrando. Y empezaron a rematar todo. Películas de, o sea, DVDs, Blu-rays, consolas, videojuegos, todo anaqueles, rematado. Prácticamente están vendedores, dando, las nalgas también están rematando también. Todo. Tú vas y te las dan ahí, Total, pues me eché la vuelta, ¿no? Al 50% de descuento los videojuegos y 70% de descuento las películas, cualquier serie, película, lo que sea. Y me compré nada más y nada menos que estaba en... Las nalgas del vendedor. 300 pesos. Hasta una chiquita, no, nada. 300 pesos me costó el FIFA 2015 para PlayStation 4. Ya lo tengo. Lo único que me falta es el PlayStation. Bueno, y ya que tengas el PlayStation, te compras el FIFA 16. Que ahí estamos tratando. Sí, estamos jugando todos. Sí, ya sé. Ves que estaba el 15 nada más. ¿Y en audio? ¿Y en audio? Y en el control de audio. Hola, chicharroneros, aquí les saluda Miguel Morales desde la bella ciudad de Eastley, Sur Carolina. Les mando un fuerte abrazo a todos los Seche Podcast Fans. Pues aquí nada más, mandando mi saludito y quisiera mandarles un chiste, a ver cómo me sale. Venga. Pues ahí tienen que van dos borrachos, ¿no? Por la calle, van caminando, pero bien, hasta el queque. Y en eso ven que está un perro ahí tirado y lamiéndose su pizarrín. Y le dice, compadre, yo también quisiera hacer lo mismo. Dice, pues compadre, cuidado porque a veces el pinche perro muerde. Saludos, banda. Si no los escucho hoy, será mañana. Ya lo dijo la canción de Timbiriche. Les mando un fuerte abrazo a todo el Emanuel que se me rajó para el Call of Duty, al Fer HD, a la Ternurita. Gracias. Al Putiné, porque por supuesto que nos está oyendo. Ese güey, pues sí, ya no va, ya no graba, pero nos sigue escuchando. A todos los chilitos papás, chilitos mamás. Y pues nada, aquí estaremos reportando los chilreros. Hasta luego. Cuídense. Un beso, un abrazo. Bye. Gracias, igualmente un abrazo. A ver, ¿cómo se llamaba? Estuvo muy largo. Chicharroneros, aquí les saluda Miguel Morales. Miguel Morales. Miguel, un abrazo, Miguel. Déjame practico Call of Duty, como que ya nos conectamos, aunque sea ahí de rebane, güey. Sí, sí, sí. De botana. Oye, qué racista que se agarra bien en serio, güey. No, pues es que sí, güey. Yo pongo. Hace unos días también mi niño me invitó a jugar el. ¿Qué era? Sí, creo que Call of Duty. Me dijo, órale, papá, tú contra mí. ¿Ah? Uh-huh. Y bueno, pues órale, no, pues total. Oye, güey. No, güey, es que nunca le pude dar al vato, güey. Nunca, güey. Nunca, güey. Y apenas lo ves y pum, va, chica, pero. ¡Ay, aquí estás! ¡Pum! Me le tiro en la cabeza, güey. ¡Ching! Pele. Y luego ya le empiezo así a pegar. No, hombre, nada, no jala, güey. Los huercos tienen una puntería impresionante. Ay, quiero mandar yo saludos, compita, si ¿Andale? Me permites. A Julio Mares, Víctor Nas, Adrián Oscar, Titalagro, ¿la? Titalagro, güey. A Víctor Olvera, a Mogo, arriba los Pumas, güey, cámbiate el nombre. Alex Díaz, a Omar Espinosa, güey. Y a Jorge Moreno, que me siguen en Twitter. Wow. Y también a Norma, por favor, que también me está siguiendo. Oye, ya te superó, ¿no? Yo creo. No es cierto, güey, no. Tengo. En una de esas sí. 58 seguidores, papá. Creciendo como la espuma. Pinche cuenta tiene un día. A ver, bandita, a ver, sigan a Lemanué, su cuenta de Twitter es... Manuel Salazar G. El Verdolaga es... Verdolaga Off. De oficial, ¿verdad? Oficial, off. Sí. Y el mío es Fer HD CHCP, o CHCP. Fer HD CHCP. Aquí está las tres cuentas y la de Chicharrón Pelos es CHC Podcast, ¿ok? CHC Podcast. Estoy abriendo el pajarito. ¿Y tiene la del Peter? Pietro Bond. ¿Pietro? Pietro Bond. James. Pietro. Ahí les va otro saludito para que. Ay, cabrón. Ay, juez, su madre. ¿Qué fue? Es un zancudo, mira. Cuando dicen el oído, ¿no? Y le va a reprender. ¿Dónde anda el pinche zancudo? Mira. Ahí está. Mátalo, güey. Mátalo. Espérate, no te muevas. No te muevas, güey. Y en eso te mueve, chingo. Y lo viene. Ya se paró, güey. Y lo voy a matar. ¡Ándale! Ahí sí. Ya se fue el Vincenzo. O que estás durmiendo, güey, también. ¿Y ese mensaje quién fue, güey? No sé, güey, pero le hace como zancudo bien machín. No, güey, no. Un saludo al zancudito loco. Y Pedro Charrero, saludos de su camarada Carlos desde Puebla. Vean, pues un saludo también. Y vamos a saludar rápidamente aquí a la racita que está en el chat de Mixler. Estamos transmitiendo, que nos están escuchando en vivo. A Eric Ulloa. Que ya hace como una hora estaba esperando porque ya cambiaron en Estados Unidos el horario. Adelantaron el horario, pero ya es a las 7 México. MacArthur también. Chavo, saludos. Un abrazo que se extrañaban. Gracias. Buena rola de Kiss con la que empezamos, sí, también. ¿No? Biker Monterrey, qué gusto escucharlos de nuevo. Ahí estamos en, sí, en el ejercicio, ¿eh? Biker, ¿tú cómo vas? Pues ahí más o menos, ¿no? Sí, yo me bofeo bien hecho. Jorge Juárez, buena rola de aquí. Saludos a Tlanchinol Hidalgo. Tlanchinol. Saludos a todo Hidalgo. Y así ya. ¿Saben cuál es la cervecería activa más antigua del mundo y cuándo se fundó? Dice MacArthur. La de Milwaukee. ¿Será? Ah, no sé, estoy inventando, como siempre. Saludos desde Chicago, dice Tanis Rojas. Y MacArthur dice, hace rato me acordé de Emanuel. Prendí el asador con madera y pincho madero que le hice. Empezó a ahogar. Ay, ya vieron lo que se siente. Eric Ulloa, ahora sí, escuchándolos, gracias. Comimos un lomito de atún asado, mi domadora y yo. Hijo, qué rico. Y ahora olemos a tocino. Fabián Cabrera, saludos, cuates. Saludos, cuates. Un saludo para sus oyentes en Ecuador. Ah, saludos. Saludos para todo Ecuador. Saludos, banda, dice Ana Les Díaz. ¿Cómo están? Qué sorpresa escucharles. A ver cuándo me duran. ¿Cuánto me duran los pinches megas para escucharles que ando en la pinche calle? Los megas del celular. Del celu. Jorge Alejandro, un chiquito papá para mí que lo estoy escuchando en vivo. Un chilito papá. Chilito. Un chilito papá para. Que encontré el restaurante de los chilitos papás. Oye, sí, ¿dónde estaba? Está, no me acuerdo las calles, pero está ahí en el centro de la ciudad de Monterrey. Ah, bueno. Era de aquí. Yo vi que era foránea, era de aquí la foto. Sí. Ah. Chilito papá. Y dile a Emanuel que me acepte en el play, no sean put. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo Jorge, te llamas? Jorge Alejandro, que nos digan su usuario, ¿no? Sí, Jorge, pásame los datos por donde gustes encontrarme, güey. ¿Por Twitter? Y con todo gusto, güey. No, pues el chiste es hacerlo más grande. Ay, le van a decir gracias, güey. Y luego ya, que salga todo el esfuerzo ahí en el PlayStation. Alan González, ya era hora que grabaran. Gusto escucharlos de nuevo, charneros. Saludos a Lemanuel, que me diga cuál es su cuenta, porque soy su fan. Soy un Lemanuel believer. Ajá. Agropecuario. Sí, saludos, sí, tu mamá, otra vez. ¿Quién compita? Es Alan González. Alan, ¿ya mi cuenta de Twitter? Sí, pásale tu cuenta para que te mande su usuario. Sí, por favor. Ahí en Manuel Salazar G, compitas. Ahí mándenme. Si no tienen Twitter, según yo, búsquenme en el PlayStation como MSalazar76, por favor. ¿Es el año en que naciste? No. Son las novias que tuve. Nada más 76. Sí, es el año en que nací, cabrón. Este año cumplo 40. Apenas. Ese, soy un chavalo, güey. Ay, eres un chamacuelo, güey. Deja tú, ya se está acercando al 41 y ahí sí empiezas al cuchi cuchi. Sí. Deja que empiece el cosquilleo. Vinos Iqbal, así se llama. Hello. Hi. Biker dice, espero verlos pronto en las pistas del MTV. Eso, compadre, te estamos esperando. Este que viene, que es el lunes 21, es el Festival de la Huasteca, que empieza sábado, domingo y lunes. Pues no vamos a estar la mayoría del equipo, pero si han dado caso, compitas, ahí tienes tu toldo. Búscanos como Banda Bikes. De hecho, el toldo está mamalón, güey. Es naranja con azul. Es que pinche diseño, güey. El vato que se levantó se sacó un 100, ¿eh? Sí. La verdad. Ahí se ve, desde el helicóptero se ve, güey. Es fácil, güey. Sí, el HD se aventó el diseño del toldo y le quedó muy, muy bien. Ahí de Banda Bikes. Ahí nos pueden buscar para los que hacen mountain bike. Macacho, la cervecería más antigua del mundo se llama Wolstenburger. Es Alemania y fue en convento originalmente y se fundó en el año 1050. Estás al Wolstenburger. Es al de lejos. Wolstenburger. Se hace de la burger. ¿Sí? De la burger. Bien lejos. Sí, está bien lejos. Trata de la burger llegar ahí. ¿Qué otra cosa? Mamá, soy feo. Ya te dije que en la calle no me digas mamá. Y el verdolaga le dice a su mamá el fin de semana, el domingo sobre todo: te juro que no vuelvo a tomar, mamá. Y si tomas, ¿qué te hago? Un caldito de camarón, pero bien picoso para la cruda, porfa. Ahí te encargo, que me hace un clamatito así. Hijos. Para, ¿cuál es lo mejor para aliviar así la... El clamato. La cruda, ¿sí? Sí, el clamato. Con cheve. Claro, no solo, no. Clamato con cheve, y si le puedes poner camaroncitos secos, salsita inglesa, jugo maíz, lemon pepper, limón, sal. No. Todo lo que te encuentres de... Hasta botanera le puedes poner ahí si quieres. Y un toque de chile en polvo también. ¿Cómo se llama este? El tajín. No, güey. No. O sea, la cosa es que te revuelvo atrás el estómago y eventes todo y ya se te baja la cruda. Sí, ya sacaste todo. Sí. Dice Biker que ahí va a llegar a saludarlos. Okay. La cosa es que vayamos, ¿verdad? No vamos a estar nosotros, pero tú, Biker. Este próximo no estamos, pero en el siguiente sí. Ahí dices que nos conoces. Sí. No te van a decir de nada. De hecho, en el toldo vas a ver el logotipo de CHC Podcast también. ¿No? Ahí sí, en chiquito, está. Es correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué? Ah, oye, ¿qué hicieron la semana? ¿Cómo salió? Yo tengo un chiste, compadre. A ver. Dice: ¿sonido de teléfono? Gracias por llamar a Telcel. Buenas tardes, lo atiende José. ¿En qué le puedo servir? Y lo llega Josecito. Sí, mire, tengo problemas con mi equipo. Muy bien, ¿qué le pasa a su equipo? No sé, pinches tigres, no ganan. Dígale a don Robert que haga algo. Me agarraste con las papas de la boca, güey. Ahí no, puedes andar también a quejarte. A todos los tigres, los quiero mucho. Ay, menos sabemos. Pero en el último lugar de la tabla. los quiero de madre. Las mujeres se parecen a Google. Todavía ni acabas una frase y ya están sacando conclusiones y dando sugerencias. Y las... Eso es de Paco González. Muy bueno. Sí, y hasta te corrigen las tigres de Dios. Estás poniendo por... ¿Por qué? Si es porno, güey. Y luego nada más le pones, quiero salir, y lo te... ¡No! Ni madre. Exacto. En Monterrey existen dos tipos de clima. El pinche calor y el pinche frío. Ya, nada más. Está en la madre. Hoy está haciendo calor, güey. Estamos en... todavía iniciamos la primavera, güey. Y ya no, están ya subiendo... No, el 21. El 21. 21 de marzo. Todavía no iniciamos la primavera y el termómetro ya ha llegado a 35 grados centígrados. Juez. Un pinche calor de la noche. Ahí te encargo el verano. Allá por julio. Verano. Muy bien. Oye, bueno, si quieres, es que con la sección de Verdolaga, historias engarzadas. La verdadera historia detrás de. Un podcast en la vida de. Ándale, sí. O sea, hay que encontrarle ahí el nombre a la nueva sección del Verdolaga. Échale. Que ya no son las efemérides. Ya no son. No, ya. Acuérdate que cambiamos. Ya le dio vuelta todo. Sí, ya. Y otra vez volvió a nacer. ¿No? Sí. Bueno. Entonces, la historia detrás de. Con el Verdolaga. Bienvenido. Vámonos con el. Oye, prepárate la musiquita ahí, la que te había pedido. Sí. Bueno, un día como hoy. Ah, no, ¿verdad? Ya no. No, ya no. Ok, fíjense que. Caló fue un popular quinteto juvenil de música bailable originario de México, activo en la década de los 90 sobre todo. Fue el primer grupo en México y en América Latina con difusión en medios masivos enfocado al rap, hip hop y house, con la inclusión de elementos de música electrónica bailable. Sus integrantes varones tenían proyectos personales en el mundo del espectáculo. Las hermanas María y Maya Caruna participaban en teatro infantil desde que eran niñas. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Ah, faltó conectarlo. Bueno, ¿dónde me quedé? Sí, Claudio Yarto, que es el vocalista. Él era un DJ en discotecas, sobre todo empezó allá en Cancún, en la disco muy famosa Christine y Risky Business de Cancún, entre otras. Y hacía radio también. Pues la voz que tiene está muy chidona, ¿eh? Por su parte, Gerardo y Andrés poseían un proyecto de rap y bailaban breakdance. Pues este Claudio Yarto conoce a María y a Maya en la disco Christine en Cancún. Y ellas se ponían a bailar. Él ponía la música. Como para abrir pista. A amenizar ahí. Y entonces él les propone hacer el proyecto de Caló. Un saludo al perro. Perdón. No sé de dónde sale Gerardo y Andrés, no sé cómo se juntan ellos. Yo creo que por la disquera, dicen, oye, pues vamos a hacer este proyectito. Y es así como inicia la agrupación Caló. Está buena. Sí, de su primer material logran colocar el primer éxito, El Planeta, que es lo que estamos escuchando de fondo. No, ese es Ponte Atento. De ese mismo primer álbum se desprenden El Capitán y No Puedo Más, que ayudó esas rolitas a consolidar el éxito del grupo. La del planeta es esta. Y el bajito se oye. Ahí era el bajo. Sí. Ahí salía el bajito del cartonero. Ándale. La placa. Y luego, si traías el mofle, también es medio suelto. Eso. Ah, ya llegó este cabrón. ¡Bájale! Este era el planeta que habla un poco de la de en aquel entonces de la contaminación, sí. Y que estábamos haciéndole mucho daño al planeta y desde los 90 ya él traía visualizado el asunto del de la ecología. Este disco de Caló, creo que fue el primero, ¿sí, verdad? Sí. Se llamó Lengua de Hoy. Uh-huh. Y salió en el año de 1993. Salía esta canción, la del planeta. Luego él tuvo programas en televisión, en Televisa y creo que también en, sí, TV Azteca. ¿Programas? Y luego salió esta rola. No puedo, no puedo más. Y luego se desintegraron. Fíjate que Claudio Yarto se casó con una de, creo que con María. ¿Oh, sí? Y Maya se casó con uno de los bailarines también. Ah, no sabía eso. O anduvo, creo que ellos anduvieron nada más, no se llegaron, no, a casar. Se agarraban cosas. Sí, pero después de tanto tiempo andar juntos en las giras, terminaron por separarse. Pero sí, Claudio Yarto y María creo que se casaron. Se casaron, pues es que casaron. Sí estaba. Sí, sí, sí. María sí estaba. Estaba toda, ¿verdad? Sí, la otra también. Luego cayó Claudio Yarto en el alcoholismo, se perdió ahí mucho tiempo. Pero ya andan ahorita buscando otra vez juntarse. Creo hubo un reencuentro o algo así. De... Pues hicieron hace poquito la de, bueno, hace poco hablo de 5 o 10 años, la de... ¿La habías puesto hace ratito? De Ponte Atento. No. La de... Que cantan con una... Con la grupera. Sí. Con una... La diosa de la banda. Ándale. Ese fue la... Después del reencuentro la canción que sacaron. Es la de la colegiala, mira. Ándale, esa mera. Pero... Ahí está algo de agropecuario, mira. Con hip hop, rap. No me lo vayas a valer esa como en la mía, ¿eh? No me quites tiempo. No me quites tiempo, vuélvela. No me quites tiempo, aire agropecuario. Ya pusimos una, ya. Esa la siguen poniendo en bodas, ¿no? Bueno, hace mucho que no veo una pinche boda, pero sí. Yo creo que sí. Pregunta, ¿había el mito que Claudio estaba bizco? Porque ¿por eso usaba lentes? Sí, usaba lentes. No, pero... lo tomó como parte de personaje o del artista, ¿no? Sí, se ponía siempre los lentes y se empezó a rumorar. Que no, hombre, se los ponen porque está todo visco y tiene un ojo virolo. Cuenta él una anécdota en una de las entrevistas que le hacen, que llegan a un antro, van a disco y sin lentes él, y no lo dejaban entrar. Ya es que está la famosa cadena. Y entonces oye, somos dos, déjanos entrar. No dejaban pasar. Dice, chinga, esto no lo quería hacer, pero bueno. Se puso los saca lentes. Los lentes de la bolsa del saco, se los pone. No manches, pásale por y favor, bienvenido. Gracias, hermano. Los 90 es el momento. Trabajo. Pero sí, ese tonito de voz tiene medio pujante, ¿no? Sí. Ponte atento, no es lento. Él le pega ahí al carec. Un saludo HD de Claudio Yarto. Claro que sí, ponte atento. Le mandamos un saludo. Del Emanuel. Del Verdol. Bueno, vámonos con el Emanuel. ¿De qué? No, si quiero ahorita. No, dale, ya no tenemos que hablar. ¿Qué? No tiene tema ya. Bueno, déjenme platicarles entonces. Ya, ¿puedo quitar esto? Ya. Yo fui a ver la película esta semana. Bueno, eso fue hace unos días. Ahorita vengo. Por eso. ¿Dónde? ¿Dónde vas, güey? Pero iba. Es que no se arregla el coche. El coche. Fíjate, iba a platicar una película buenísima. No, güey, ¿cuál? Fui a ver la de Londres bajo fuego. ¿Sí la has visto anunciada? No, sí la he visto, pero no la he visto, compa. ¿La has visto anunciada? La he anunciada. Yo no daba 3 cacahuates por la película, porque son típico de que, ay, se ve que explota de acción, ¿no? Sale Gerard Butler. El mismo actor de la película 300. Ajá. Del otro sexo, Mamá Dolores, que tiene la boca así medio checa. Está buena la película. ¿Esa es una secuela o...? Dicen que es una secuela de otra película que no me acuerdo cuál es, güey. Que tampoco vi. Pero esta era la única que había y a esa hora, más o menos, si era... Realmente teníamos antojo de palomitas, güey. Dijimos, bueno, pues vamos al cine a ver cuál hay, ¿no? Y estaba, a ver, esta a las 8:30. Ah, pues Londres bajo fuego. Pues esa, vamos a ver, la total. Está buena. 2x1 y todo. Oye, salió entretenida la película. Se trata de un breve resumen de... El presidente de los Estados Unidos, obviamente es el héroe y todo el rollo, pero su guardaespaldas del servicio secreto, junto con él, muere el ministro de Londres. Entonces van al funeral todos los presidentes y ministros de los países más importantes del mundo. El de Francia, el de Japón, el de Alemania, todos, ¿no? A ese funeral. pero resulta ser que era un complot de unos terroristas y por ahí se los empiezan a matar a todos, el atentado, ¿no? Porque querían acabar con todos, pero iban tras el de Estados Unidos. Uh-huh. Y el único que se sobrevivió, ¿cuál crees que fue? Justa, el de México. El de México. Bueno. No lo invitaron. ¿Por qué no fue? Sí, no lo invitaron, güey. Pepito. No fue requerido. ¿No? Chabelo. Ese güey vive a todos. Sí, sí. Sobrevive todo. Un trailer que sí fue este tema de muchas vistas. Ay, yo sé cuál vas a hablar, güey. Civil War, de los Avengers, güey. Y... No, Capitán América. Capitán güey. América, bueno, Capitán sí, perdón. Capitán América, Civil War. Qué bárbaro trailer, güey. ¿Sale en qué? ¿En mayo la película? En mayo. Fíjate que... El rollo había sacado un tráiler muy bueno, Batman contra Superman, que es la que se estrena ya en el próximo fin de semana ya. Ok. Donde se veía bastante bien y todos bien emocionados, güey, con la Mujer Maravilla y todo. No, hombre, ya que buena película. Salió el nuevo tráiler y todos bien emocionados, pero viene el de Capitán América, güey, de Civil War, y sale el tráiler donde aparece nada más y nada menos al final. Spider-Man. Y que le quita el escudo. También, y al parecer también sale la hormiga atómica. También sale. Chécate, güey. La hormiga atómica. Chécate, cabrón. Y sale también el trío fantástico. No, ponlo y chécate, te voy a decir dónde sale. Sale Ant-Man, sí. Sale la hormiga atómica, güey. El hombre hormiga. Wey. El hormiga atómica para mí. Oye, qué buena caricatura esa de la hormiga atómica. A mí me encantaba ver esa. Esa es la hormiga atómica, güey. Sí. Sale ahí también. Sale. ¿Quién más? Y aquí hay que salir la hormiga atómica de su cuarto, de su recámara. ¡Contra el mar! ¡La hormiga! Sale un nuevo superhéroe que se llama Pantera. Es uno que tiene todo un traje negro. ¿Sí lo has visto? Sí, lo alcanzas a ver. Sale. Pues la chiquita mamá esta. Black Widow, Scarlett Johansson. Sale el vato este que no me acuerdo cómo se llama, uno que está así como todo rojo. Pero el agasajo fue ver al Spider-Man quitarle el escudo al Capitán América y saludarlos ahí. Ojalá y salga un ratito, se me hace que va a ser al final de la película y ya te van a dejar así con enrolado. Bien atorada. Pero bueno, pues esperamos que ya salga. La verdad es que Marvel contra DC, pues no. Sí, hay un largo recorrido por ahí. DC Comics está dando pataditas ahí de que quiere. De hecho, por eso creó esta película de Batman contra Superman, pues para darle algo de pelea a Marvel con todas los Avengers y todo eso. Que es el inicio de la Liga de la Justicia. Es el inicio. Algo. Está más conectado. No, es este. Perdón. Oye, ahorita que dijeron de la mencionaron a la Mujer Maravilla. Tengo que mandar unos saludos inmediatamente. Chiquita mamá. Es del video Ramos. Me vino a la mente luego. No, ya se te pasó, güey. Ya no puedes hacer. No, ya dijo que no tiene que ser inmediatamente iniciando el podcast. Puede ser en cualquier momento, que ella es buena. Es muy buena. Bueno, que en casi todos los momentos, dice. No, saludos. Tenemos otro saludito. Que no quiso agropecuario, está bien. Órale, va. ¿Heriste mis sentimientos? Sobres, ok. A ver, tenemos un saludito de WhatsApp. Pues buenas noches, señores. Habla Martín Rivera y quisiera regresar un saludo a mi chiquita mamá, Lupita González. Y ahorita les mando una rola, a ver qué les parece para una complacencia grupera. Venga. Órale. Aunque no la pongan, güey. No hubieras dicho el género, hubieras mandado nada más la canción. Que no la mande. Sí. Ah, sí, vamos a hacerlo. También sale la Pantera Rosa. El Capitán Cavernícola. Capitán Cavernícola, güey. Y los pájaros patinadores. Bueno, ya, hombre, ya la que regué, ya, hombre. Así dijo Paco González. Sí, también sale la Pantera Rosa. A ver, regrésale y vamos a volver a grabar ese pedacito. Oye, pero con tanto tráiler de Superman y contra Batman, ya vimos toda la película. Pues ya. ¿Qué? Aquí vamos al cine. Ya sé en qué va a acabar. En que sale Spider-Man. Sí. Que todos son amigos al final. Llegando a casa en chinga para oírlos con mi amigo David Camargo, dice Jorge Cepeda. Pues un saludo también. Saludos. Siempre nos escucha. Eric Ulloa también. Sí, es escuela de Olympus Has... Es la secuela de Olympus Has Fallen. O sea, Olimpo... Bajo fuego también, creo que se llama. Es la secuela de la película. O ha caído, sí. Has Fallen. Bajo cero. Paco González, le iba a pedir el saludo al HD, pero mejor que me mande un saludo al Verdolaga con la voz de Claudio Yarto. No, no, pues es el HD. Ponte atento, es el momento. No, pero mándaselo tú, güey. No, no me sale la voz. Pues inténtale, échale. Lo chistoso es que le intentes. Eso, ay, estoy nervioso. ¿Miguel? No, es Miguel. No, ¿quién es? Es Paco. Paco. Ponte atento, es el momento, Paco. Sí, como no, sí. Ah, mejor el bajo. O de serrucho si quieres, pero. O de caballo. No, íbamos a hacer el saludo, ¿qué? Ah, no, pero es en video. No, okay. No, pero íbamos a hacer. Ahorita dijimos, un saludo ahora de. ¿Qué? Ya no me acuerdo. Ah, pero sí, ahorita me acuerdo. Omarciño, el de la casa. Saludo de gargajo. Ah, de gargajo. Para todas las chiquitas mamás que les rechoca a todos esos que escupen en la calle. Chiquitas mamás. Bájenle tantito ahorita, si son asquerosas, si son de las que... ¡Ah, qué asco! A ver, dale, güey. Saludo guarguajo. Guarguajo. Donde jalas ahí toda la mucosidad, andas con una gripa. Mira, hay mucha gente que nos escucha con los audífonos, güey. Sí. Que va al, no sé, en el metro, el camión, lo que sea. Retírense uno nada más. Entonces está con los audífonos y nos escucha así cerquitas, así como bien, bien juntitos. Bien ternura. Entonces es el momento del saludo de gargajo. Sí. Eso que traes una gripa de miedo. Es como si el internet de los 90, ¿no? Que te conectabas al teléfono. Muy bien. Buenas noches, chicharroneros. Les mando un saludo. Hoy no los podría escuchar en vivo porque quedé con unos amigos de ver el partido de América contra Santos. Eso, compadre. Ahí me avisas cómo va. La Conca Champions. Pero descargaré el podcast. Les mando un saludo y gracias por grabar hoy. No lo voy a escuchar. No, si los escuchas. Omarciño. En el saludo de gargajo parece que no entra bien la velocidad. Parece que está de primera a segunda, ¿no? De trailer. En los bochos, cuando la reversa, siempre se batalla, ves que es para abajo la palanca. Y luego, como si metiera segunda, entonces siempre es de que... ¡Ching! ¡Métele el clutch! Así se oye el gargajo. No, pero yo creo que está peor que el gargajo, como los jugadores de fútbol, que se tapan una fosa nasal y lo hacen... Y sale, pero se ven... Ni se manchan, ni nada. No, pero lo ves, la cámara está en las gradas. Se ve. Y güey, se ve cómo sale la mocosidad. Y luego que venga el otro y se barra y se queda pegado. No, ahí se frena. Fíjate que yo siempre he pensado eso, güey. Ahorita que lo dices, mané. Todos los jugadores están jugando y siempre están escupe y los mocos y el gargajo y todo. Siempre te andas barriendo. Y todos se barren, güey. Todos, güey. Digo, está grande el campo y a lo mejor no le atinan, güey. Pero sí, fácil un gargajo ahí. Con la mano lo agarras. No, sí, luego fácil. Cuando son campeones, ya está de frente, así con la boca abierta. ¡Anda! Y se avientan hacia el trofeo. Sí, y luego, qué asqueroso. ¡Luis! Qué raro me supo este. Esa yo creo es la satisfacción del que pierde. Yo escupí en esa área. Sí, quién sabe cómo le hace. Pero bueno, vamos con el Emanuel, que tiene ahí algo muy importante que decirle. Ajá. Sobre todo de videojuegos. Correcto, compita. Es muy interesante. Una recomendación de un videojuego, pues, si lo quieren jugar con sus hijos, güey. El 25 de mayo, si la fecha no me falla, para el PlayStation 4 y el Xbox, PlayStation 3 también, sale el Teenage... ¿Qué, güey? Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Quién me dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijo eso, güey? El Teenage Mutant Ninja Turtles. Las tortugas ninja, güey. Exacto. Estos videojuegos empezaron desde los 89, por ahí fueron los primeros, muy padres, porque cuando tú ibas a un arcade... Tenían cuatro controles, entonces ya te ponías con tus amiguitos a ver, el Donatello y Rafael y todo. Entonces vuelve a salir este videojuego, lo recomiendo mucho. Al parecer va a tener la opción de jugar cuatro en línea. más no sé si pueda también cuatro locales. Por lo regular en todos se ha podido cuatro locales, espero que en este no sea el caso. Digo, también sea el caso. Y es un juego muy padre para convivir con tus hijos, porque son controles muy sencillos, no como un Call of Duty o algo por el estilo, que pues la violencia es diferente y tiene más botones que utilizas, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar lo que salga. Yo, mis hijos sí son fan de las tortugas, entonces muy probablemente lo tengamos y ya les pasaré la reseña. Pero bueno, impresionante como las tortugas ninja, tanto en películas como en videojuegos, como en series, caricaturas. Oye, pues tienen su mercado, güey. Sí. Tienen un buen mercado. Y es típico de que te identificas con alguno. Uh-huh. ¿Tú con quién te identificas? ¿O a quién escogías? Ah, yo era el... No, la verdad nunca jugué en las tortugas. Te la pasaste viendo Telehit, güey. Tú, Fer, tampoco dices... Pues es que el más famosillo era Donatello, ¿no? ¿Tú escogías a Donatello? Sí, era el más... Yo lo jugué en las maquinitas. Sí, era es un tipo juego como de aventuras... Pero sí peleas y cada uno tenía su habilidad de ninja. Sí, es ninja, son ninjas. Sí, son ninjas. De uno era los chacos y el otro era los sables y el otro era... El bastón, sí, creo el bastón. El bastón y el otro era las espadas acá tipo... No sé cómo se llaman, las que es el pico, ¿no? Las del tres picos. Y que son de una en cada mano. Exactamente. Entonces, sí lo jugué, así como dices tú, eran cuatro controles. Y estabas jugando tú solo y llegaba uno y le echaba una ficha o algo. Pero eran amigos. O sea, en el juego no jugabas tú contra el otro. Si no iban en la misma aventura. Es cooperativo. Era cooperativo, exacto. Y es lo padre, al parecer vuelve a salir el rinoceronte que salía ahí de malo y el otro, no me acuerdo qué es personaje es, pero bueno, pues el trailer se ve bueno. Uh-huh. Vamos a ver qué tal está. Yo les aviso, compitas. A ver qué tal está. Es un... va a salir para todas las plataformas, ¿no? Sí. Es lo que entendí. Y vamos a ver qué tal está. Yo lo que estoy esperando es mi PlayStation 4. Oye, ya soy división 6 en el FIFA, güey. ¿Ya qué? Ya soy división 6. Ya. Ya soy división 6. O papá. Sea, sé que... ¿Qué te falta? Me faltan 6. ¿5? No. Ah, pues sí. Va a llegar el primero. ¿Empiezas en el 12? Empiezas en el... No, en el 10, ¿no? 10, ¿no? En el 10, 12, 12. Tengo 10, ya no rato recuerdo. De no estar en las divisiones inferiores. No, hombre. Yo llegué a la primera división, ¿eh? Y en la primera temporada que me aventé, para abajo, sí, otra vez. Sí, es que hay gente que utiliza muchas, sí, muchos trucos, ¿verdad? Pero bueno, los que quieran unirse, repetimos otra vez allá la comunidad del PlayStation, búscanos como CHC Podcast. ¿Y cómo es esa comunidad? O sea, ¿cómo la tú entras en la parte de amigos, ahí del lado izquierdo te va a aparecer comunidades y ya le puedes ahí poner buscar. Pueden buscar CH Podcast y me mandan la solicitud y yo al que la mande, yo lo, aunque no tenga foto así como estos güeyes, al que la mande yo lo autorizo, güey. Claro que ya seguro si lo están buscando es que viene de por aquí, entonces venga, el chiste es ser más. Así es. Oye, ¿mejor el dólar? No. Pues digo, a nosotros para la frontera, sí. Ya está en lo que es para empresas abajo de los 17.80. Ya lo puedes comprar en unas casas de cambio de 7.50, 17.30. Entonces, pues, bueno, unos ya un respiro 18, aquí, wey, para Semanita Santa. Para los que quieran ir al otro lado. Oye, por cierto, ¿qué van a hacer en Semana Santa? A ver, platíquenme. No, mejor platicamos cómo nos fue. Ah, bueno, ok, va. Oye, bien. Traigo un chiste, no me acuerdo si ya lo conté o no. Pero, pues aquí lo traigo. Bueno, voy a aprovechar. Resulta que una pareja de recién casados se va de luna de miel y durante el primer día la novia se la pasó llorando porque extrañaba mucho a su mascota, una pequeña ardilla que la novia había dejado en su casa de sus papás. Se me fue la idea. Ya regresó. Por la noche, el novio desesperado le dice a su nueva esposa: ya, mi amor, no llores más por tu ardilla. Mira que mañana temprano la vamos a recoger. Al día siguiente llegaron a la casa de sus papás. Entraron y encontraron al papá leyendo el periódico en la sala. El papá, en cuanto los ve entrar, pregunta: ¿qué hacen ustedes aquí? La hija le contesta: es que me ardilla. Y el papá rápidamente le dice: a tu mamá también le ardilla la dolilla, la rodilla. Pero nunca se me ocurrió regresarla a su casa. Tú tan malo, güey. Que te dio risa. Que me dio un chorro de risa. Un chorro de risa. De Lisa. De Lisa. Bueno, si van a salir de viaje, güey. Ajá. Y eres de los que se va de viaje en carro, como es lo que más o menos vamos a planear todos nosotros. Este, no alcanzó para el avión. A no ser que sí, a no ser que sea, que te vayas en avión, ¿no? Pero para todos los que planean este viajar en carro, y mucha gente cada vez más utilizamos el celular, uh-huh, el smartphone para, yeah, para navegar, ¿no? Buscar, uh-huh, cosas y todo eso. Y muchos también, y se ha hecho muy común, la aplicación de Waze. Waze es esta aplicación de mapas o de que te va indicando el tráfico. Es una de las aplicaciones más usadas porque te indica cuando hay un policía, cuando hay un accidente, cómo está el tráfico, te planea rutas alternas, otras rutas alternas y todo eso. Entonces, la aplicación de Waze lanzó precisamente el día de hoy mismi, de mi mismi, la función de viajes planificados. Ah. Por si les interesa. Que te va a notificar el mejor momento para iniciar el viaje hacia tu destino. En su blog oficial, la compañía precisó que la nueva función también emitirá un recordatorio en un horario más cercano al evento ingresado por la persona, con una hora de partida actualizada y con base en las condiciones del tráfico en tiempo real. Uh-huh. O sea, se te va a poder, vas a poder administrar tus tiempos, agendar diversas tareas como hacer trámites o gasolina, viajes largos. ¿Dónde comer? ¿Dónde el baño? Exacto, sí. Te va a decir, oye, pues aquí, por si se te ofrece, ¿verdad? Ahí viene un baño y ahí viene una gasolinera, uh-huh, lo que sea. Para acceder a esta funcionalidad, los usuarios deben ingresar en el campo de búsqueda de la aplicación la hora estimada de arribo y seleccionar la herramienta viajes planificados, con lo que se abrirá una pantalla con las horas pico de la ruta ingresada. Y así te va a decir, mira, si vas para, no sé, para Guadalajara, o vas a ir para el Bajío, ahí a Guanajuato, Puerto Vallarta, lo que sea. ¿Sabes qué? El tráfico comúnmente se pone muy duro a estas horas, entonces te recomendamos que viajes a esta hora. A las 3 de la mañana. A las 3. Ahí no, hay nadie. No vas a encontrar ni mal. La información que proporciona dicha función, disponible solo para usuarios de iOS y, o sea, que después va a salir para Android, se basa en algoritmos inteligentes, historia del tráfico acumulada y análisis predictivos. Al ingresar al calendario de la aplicación o mediante Facebook, los eventos se convertirán en viajes planificados en forma automática. Ahí les va. Es una buena alternativa por si quieren usar el Waze. O eres de los que usan mucho el Waze, ¿no? Pero ya compraron Waze, ¿no? Google Maps. ¿Ya son del mismo? Waze es de Google, sí. Ya es de Google, ¿no? Y de hecho la aplicación de Google Maps también te da el tráfico y se basa en la plataforma de Waze. En la plataforma de Waze. Que no la tenía. No. Era lo malo de esa aplicación. Sí, los mapas de Google están muy buenos, están muy actualizados, pero no tenían todavía el tráfico hasta que compraron Waze, entonces comparten esa información. Y lo que pasa es que la gente usa en ciudad usa Waze, por lo mismo, ¿no? Para rutas alternas, si hay algún accidente, un policía, si andas medio jalupa, ¿verdad? Y hay una antialcohólica o lo que sea, el Waze es muy útil. Uh-huh. Entonces empezó la gente a poner los avisos de tráfico detenido, lo que uh-huh sea. Se hizo una aplicación por excelencia y esa misma información la usa Google Maps. Muy bien. Pero está muy bueno. Muy bueno. Sí, lo usan seguido, ¿no? Yo sí lo uso casi todos los días. Mínimo, a lo mejor ya te fijas, ¿sabes? Me mandó por donde mismo, perfecto. Vámonos. Ya me cambió de ruta, pues entonces me lo llevo. Así uh-huh es. Pudiendo ir a cualquier parte, mi esposa me lleva a Laredo, dice Eric Ulloa. Laredo, que no te acabes, es la frontera. Sí, no, por ahí gastas más, yo creo que si vas a una playa o alguna otra área sí de... Sí, ya de ir de compras a la frontera. Cuando vas así en vacaciones y vas de compras... No, plan de compras es... Te gastas criminal, lo mismo que si te vas a Cancún o sí, lo que sea, sí, definitivo. Sí, ya acabas sumando todo lo que gastaste y luego lo que te hacen en la tarjeta, más lo que llevaban escondido la chiquita mamá, más lo que traían los huercos, nos hubiéramos ido a otro lado. A una playita. Oye, compitas, otro tema muy escuchado aquí en Monterrey y no sé si que ustedes escucharon, el tema de avispones, güey. Ese es de... Bueno. Para los que no lo conocen, es un... ¿Fue? Es un... Bueno, ¿era un club o todavía lo sigue siendo? De fútbol americano. De fútbol americano. En un parque que tenía dedicado ese club avispones en San Pedro. Así es. En el municipio de San Pedro Garza García. Y pues ya le pusieron la... la guillotina. La guillotina ahí al campo. Y pues, oye, un tema muy sonado en todos lados, ¿eh? Digo, porque no es nada más los que ahí entrenan, sino también los que ahí van a jugar de otros equipos. Y luego, al parecer, también el de Pumas, que está ahí a un lado. Y pues, bueno, pues, ojalá y encuentren algún otro lugar a donde se puedan poner, porque sí, oye, está cabrón. Sí, pues se supone que que la ciudad o el gobierno, ¿cómo se llama? Su prioridad es construir parques donde... Espacios deportivos para los niños. Para que no anden ahí en drogas, en lo que sea, de vagos, y luego se los quitas, pues como que se baja el cerebro y no contiene, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver. Y que ya tiene mucho tiempo, y vaya, es de antaño ya ese área de la escuela de fútbol de las Águilas, ¿verdad? Avispones. De las Águilas del América. ¿Qué pasó, güey? Es que tienen alas también. El biker dice, el Waze también te ayuda a planificar tus traslados locales, pues sí. Sí. Eso es lo que, si tú pones por default, pones tu dirección de casa y luego de trabajo, lo que sea, ya nada más le pones ahí que te lleve, y el Waze te dice, ¿sabes qué? Por el lugar por donde siempre te vas, está el gorro de tráfico. Dale por acá. Dale por ese lado y está mejor. Y sí, jala, ¿eh? Uh-huh. Sí, me ha sacado de varios atorones. De repente, de que hay mucho tráfico, le pones, a ver, dime por dónde me voy, porque estoy atorado aquí, llevo 20 minutos, y te da unas rutas alternas. Más largas y todo. Y luego ves los que todos tienen el Waze, porque ahí van todos, la misma ruta, y todos para allá, y todos para acá. Y ya se quita el tráfico acá, entonces. Sí. Cuando estoy con un atorón con la chiquita mamá, no me zafará de ahí, cuando me estén pedorreando, dame una ruta alterna para salir de esto. Estaría bien. A ver, otro audio que nos mandaron. Hola muchachos, soy Lupita González de aquí de Monterrey. Quisiera que le mandaran un saludo a mi chiquito papá, Martín Rivera, en versión grupera. ¿Cómo se llama? Lupita. No, Lupita, pero el chavo... Martín. Martín, sí, ¿eh? Martín. ¡Martín! Pues ese es el otro. ¡Chilito papá! Al chilito papá de... Y es que Martín le mandó saludos también a Lupita. Dijo, oye, bueno, voy a regresarle el saludo a mi chiquita mamá. Fue el mensaje que escuchamos hace rato. Bueno, pues Martín. ¡Ey! Te mandamos un saludo de tus amigos de Chicharrón con Pelos. Y te invitamos a que escuches nuestro próximo episodio. ¿Han visto los videos de Arne Aus den Rutten, el city manager de la denegación Miguel Hidalgo? Delegación. Sí, es que dice denegación. Denegación. Arne Aus den Rutten. No. ¿Quién es ese? No, no sé, güey. Que nos comparta ahí la liga para... ¿Cómo me hace falta la cheve, güey, para poder ¿Qué? Chingado, güey, pues mínimo entenderle lo que estás diciendo. No Arne aus den Rutten. Para descifrar. Es donde hacen la primera cervecera, ¿no? Ah, se pasa como una hora. Oye, por cierto, hablando de una hora, nos vamos a desconectar. Se corta la transmisión de Mixler. Nos queda un minuto y medio. Se corta, pero no se desconecten porque regresamos inmediatamente. ¿Okay? Y no se pierdan por qué Manuel no está tomando. Ahorita lo vamos a decir después de este corte. Y por cierto, voy al baño. Nah, no sé. Sí, otra vez. Oye, voy a pagar la apuesta del clásico que perdí con una carne asada. Ustedes decidieron. Danos el menú. Les voy a dar el menú. Antes una pausa comercial. Y retornamos. No, vamos a hacer. Ya saben que aquí en Monterrey, pues, todo lo festejamos con una carne asada. Hey. Que si ganó, que si perdió, que si. Cumples años. Que si cumples años, que si no cumples, que si de casados, que si de novios, que si. Que si compraste carro, pues una carne asada, güey. Que si lo vendiste, una carne asada. Que si. Te echaste un pedo. Que si le mandaste. Ah, eso es otro temo. Es otro temo. Otro temo. Otro temo que vamos a hablar después de la pausa. Entonces, pues no podía faltar. En el clásico norteño, el verdolaga me apostó. Yo perdí. Vamos a hacer. Nos esperan unas tablitas. Pues su. Dos unas por dos, tablitas. Cuatro. Sí. Sí. Vamos a hacer la del 9 y la del 7, que son las más difíciles. Ay, qué bueno que no es la del 8, güey. Con la del 8 te pico el bizcocho. No, ¿por qué les llaman tablitas? No sé. Es un corte. Es la cabrería, digamos, es lo que es la parte del tibón. Ajá. Pero la parte del filetito, la chiquita, papá. Porque la otra sí es un poquito más reseca. Ajá. No, qué chulo. No, es. Porque queda muy suave. Muy güey. Suave, jugosa. Y sabrosa. Y deliciosa. Jugosos, pero sabrosos. Lo que me tocó ver, hay una carnicería, fui a comprar la carne. Y hay una carnicería, para los que conocen aquí en Monterrey, se llama San Juan. Ajá. Una de las más famosas de. ¿Sí? De la región. Hay, ¿verdad? Cuatro famosas, ¿no? Es San Juan, es la Ramos, es la Rib House y es la, ¿qué otra? La de Don Panchito. La de la esquina de la casa. La, sí. No, pues y la central de, no sé si central de carne es la mayorista. La que está ahí por, es que ya las otras ya de su carne y esas, pues no, la calidad no es tan buena. Sí, ¿no? Vigar ya también dejó mucho que decir. Discúlpenos si nos están escuchando unos de ahí, pero la verdad, lo que vende más es San Juan y la Ramos. Aunque en realidad, como quieras, carne que está muy con mucho químico, por eso también es muy suave. ¿Cuál? La de la San Juan. Ah, sí. Si tú compras una, y la de la Ramos también, si tú compras una carne, digamos, en una carnicería de pueblo que es carne a lo mejor sin tanto. Un poquito más virgen. Es carne más dura. Es carne. ¿A dónde vas, güey? ¿Dónde vas? Dos veces, güey. Es carne magra. Oye, pero no pasaron ni 5 minutos. Ya ni yo que estoy tomando agua, hombre. Vas a ver ahorita. No, ¿cómo se llama ahora todo? Es toda la comida es orgánica. Orgánica. Es carne orgánica. Si tú buscas carne orgánica, es carne más dura. Ok. O sea, pero bueno, es más, cuando tú estás asando la tablita ahorita, vas a ver, empiezas así a chorrear. Pero es como agua, le inyectan. Ah, bueno, a mí me dijeron que se está inyectando agua precisamente también para que pese más. Pero es agua con otras cosas. Con algunos suavizantes, suavizadores, ¿cómo se llama? Pero bueno, entonces, la San Juan, fui a la San Juan, ¿verdad? Y no es, bueno, ya es un gol, ¿verdad? Pero ni nos patrocina ni nada, ojalá. Fui a la San Juan y lo que me di cuenta, ellos venden carne para llevar. Ajá. Uh-huh. Pero para llevar inclusive a Estados Unidos o sí, a todo el país. Y había gente que estaba comprando para hacer un viaje en avión. Entonces, si tú eres de los que visita Monterrey y quieres llevar buena carne, una de las mejores carnes que hay en el país, en eso sí podemos presumir un poco, está aquí en Monterrey, también allá en Sonora. Exacto. Hay varios lugares, pero en Monterrey o en Nuevo León hay carne buena. Exacto. Entonces, vienes para acá a Monterrey de visita o lo que sea, vete a una San Juan, hay muchas sucursales en Monterrey y chica, ya parece comercial, pero bueno, la cosa es que en otras partes no se conoce la tablita, en otras partes de México. Uh-huh. Es un corte, el que ya explicaste, es muy diferente. Me tocó que estaban platicando estas personas que iban a comprar carne para llevar, que le decía uno al otro, oye, ¿y cuál me recomiendas, güey? Uh-huh. ¿Qué cortes me recomiendas para llevarme? Dice, no, pues la tablita. Dice, ¿cuál es esa? No, hombre, pues es un corte especial. Dices que ya no la conocemos. Conocen el ribeye, conocen el tibón, conocen el... Que también están muy buenos. Sí, que son muy buenos, ¿no? La aguja norteña también está muy buena, la de la San Juan. Entonces, son cortes muy recomendables para que se lleven. Entonces le pidió tablita, le pidió ribeye, le pidió aguja norteña. Uh-huh. Y creo que le pidió otra cosa. Y al final, compita, ahí, si le queda el espacio por unos empalmes, ahí se los ponen, ¿no? para que lleven el paquete completo. Acompañado. Entonces, te lo ponen en una caja especial. Obviamente te lo dan. Tú lo pides para viajar en avión, te lo ponen congelado. Uh-huh. Es el corte que está ya congelado. Uh-huh. Para que en el traslado, pues, tarde un poco en descongelarse. Y te lo envuelven en unas cajitas especiales muy bien selladas. Y inclusive le ponen una agarradera, ¿no? Con la cinta. Para ese portafolio. Entonces te lo llevas y está a todo dar. Es muy recomendable. Así lo compré yo, las tablitas. Vamos a tener a lo mejor una agujita norteña también. Muy a todas margaras. Entonces al ratito nos vamos a echar. O sea, es muy sabrosa esa carne. Biker, yo he llevado carne desde la San Juan que me piden cuando voy a México. Y llega sin problemas por carretera inclusive también. Sí, bueno, yo le he mandado en una hielera... Por paquetería, así, en donde mando el material a Guadalajara, por decir, todo a México, en una hielera, y luego le pongo las cajas arriba, llega el día siguiente, 24 horas, sin problemas. Sin problema. Así que si lo quieren, nos pueden hacer el pedido. Obviamente lo vamos a cobrar el envío. Y en la carne, güey. Y la carne, güey. Y un porcentaje, por supuesto, del trámite y todo, güey, ¿verdad? Era más el 50%. De lo que cueste, ¿verdad? Y bueno, no sé si nombraste la rachera. La rachera aquí también de Monterrey es muy famosa. La rachera, pues sí, es un aquí, corte muy comercial, sí. Pero te saca muy bien del apuro. Eso lo comen mucho los niños porque no tiene mucha... Digo, sí tiene grasa, sí tiene mucha grasa mucha, güey. Pero no se ve el gordito, o sea, se ve mucha carne. Y es suave. Es suavecita, suave. Le gusta mucho a los niños. No es buena onda, es suave. El corte que tiene menos grasa por ahí es el sirlón. Pero pues sí es resequito, tienes que darle un término realmente tres cuartos para que sea jugoso, igual a lo mejor que un ribeye va. Más o menos, sí. Pero el cirlón sí es. O un New York. O el New York también seco. El New York está muy bueno, el tibón. Pues también. Aprovecha a darle fuego ahí. Al ratito hacemos un periscope. Sí. Ya regresamos en Mixler. Ya estamos en regreso. Son cortes muy, muy, muy sabrosos y también tiene su chiste. Asarlos, güey. No puedes darle más de... que es una, hay dos, tres, cuatro... más de cuatro vueltas. Ya la resecas. Tienes que inclusive checar el calor del carbón. Pues depende del grosor. De entrada, la carne. Y sin albur. Si te gusta... Bueno, la rachera de la San Juan no es muy comercial. Checa el precio y no tiene nada de comercial. Dice Mike. Sí, no. Y de hecho, la carne, pues, es cara. Pero a comparación de, por ejemplo, irte a cenar un corte a un restaurante, un corte de esos, te sale mucho más barato. Con lo que te venden en cualquier restaurante un corte así, un tipo ribeye, te compras casi un kilo acá, fácil. Sí. ¿No? Entonces, porque no nada más es lo que vas a comerte, sino lo que vas a tomarte. Y sumas todo eso, pues si haces una carne asada para tres familias. Es correcto. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a cenar un ratito. Muy bien, ¿qué otra cosa? Mariposa. ¿Ya nada? No, ¿ya nos vamos o qué? ¿Qué iba a decir? Se me fue el... Ando malo en la garganta, güey. Ah, ya. Ok, ¿saben por qué el Emanuel no está tomando el día de hoy? ¿Por qué? Me hicieron ojo. ¿Qué? No sé, güey, me hicieron ojo, güey. Me enfermé, yo estaba sano. A mí se me hace que tu chiquita mamá te quitó las pantuflas al lado de la cama. En la noche. Y entonces te bajaste descalzo. Y resulta ser que el Emanuel trae inflamado las anílalas. La garganta, güey. La garganta, ah, bueno. Alguien me hizo ojo. Y bueno, me di la tarea. Ahora sí no mandé a producción de que investigaran. Yo me di personalmente preocupado por la salud del Emanuel. De algunos medicamentos para su pronta recuperación de la garganta. Y encontré unas pastillas, fíjate, el Emanuel, muy buenas, que se llaman Besamel Trozón. Dicen que esas las tomes tres veces al día. También encontré otro medicamento que se llama Tentramitrosin, que esta es una vía de administración la que prefiera el paciente. Okay. También está. Puede ser oral. Oral. Como supositorio. Untado. Untado, sí, puede ser. Te lo puedes poner así en la cara, en el cuello, por las orejas. También puede ser, ¿no? Sí. Como gotas. Anda. Te has inflamado ahí un poquito el oído. Entonces, ya ves que te inflama la garganta y también traes una infección en el oído. Sí. ¿Esa cuál era? No más. Pues. Tentramitrosin. Ah, muy bien. Después es suspensión. O grajeas. Pero ¿me lo puedo aplicar directo en la garganta? Puede ser, sí. Para así tipo... Es un poquito más laborioso el proceso de cómo evoluciona. Requiere cierto tiempo, pero sí se puede también. También está mi riflín. Ese es jarabe, güey. Sí, pero ese es peligroso porque puede provocar dependencia. Sí, nomás es cada 12 horas, güey. O cada 24 horas. Y ese es mi riflín de 5 centímetros. Digo, son mililitros. Bueno, otro medicamento es Púleme el fusil. Sí. Púleme el fusil, le digo. Sí. Es como el Istiazil, pero es la otra versión. Si se excedes la dosis, puede provocar sueño y pérdida de energía. Ay, caray. Ahí hay que tener cuidado. Todos estos medicamentos tienen que ser recetados por un doctor, por favor. Sí. Este es, fíjate, es en gotas, es dame Tunal gotas. Dame Tunal gotas. Esa está muy buena para aplicarla. Sí, se recomienda solo para mejorar la vista. Dame Tun en gotas. ¿Okay? Dame Tunal. Bueno, también otro es el Damituanil. Damituanil. La dosis puede ser acompañada de algún relajante para que no duela tanto. Sí, tienes que primero preparar ahí el terreno. La medicina. ¿La que tomaste es cuando los 41 años, güey? Sí, sí. Es la que mezclas polvo con tantito con líquido. Agüita para que, no, para que puedas. Sí, porque si no, luego te empieza a doler y sí. Es un problema. Es muy espeso, es muy pesado el medicamento. Sí, huele a madres, güey, también. Ese es el detalle. Pero bueno, y encontré también otras pomadas. A ver. Fíjate, está la pomada del camote hundo. Esta se aplica en la zona afectada. Es para las quemadas, ¿no? Sí, te ayuda ahí a... Para la irritación. Sí. Está la pomada... Undomichorizol. Undomichorizol. Su uso es primordialmente para el tratamiento de hemorroides. Pero yo estoy enfermo de la garganta, güey, no la chingues. Totalmente afecta ya, güey, sí. Por si acaso, hay que prevenir. Luego se te pasa la infección, güey. Para allá. Está la pomada de palomas turbas. Eso ya no se oye tanto. Ay, la lágrima no me deja ver bien. Se aplica de forma manual para evitar la piel seca y tener manos tersas. Te ayuda, trae aloe vera. Proteína de madre. Bueno, y ya por último, y no puede ser la menos importante. Pomada de mi campana. Para la rosadura. Ay. Oye, tú andas muy enfermo. Yo creo que un poco de todo eso. ¿Y si me tomo un Flanax, güey, no? Tarda tú mucho. Tú te sabías otras, ¿no? Tú te sabías otras. La de Mitrazón, pero no sé si ahí estaba. No, esa ya es vieja. Esa es viejísima, güey. Creo que ya la descontinuaron. Es casi... ¿Era Mitrazón o el Mecolín? Era también, ¿no? Sí. Era... ¿Ese para qué era, güey? Para la garganta, sí. Buches, güey. El Mecolín, sí es cierto, ¿no? O sea, se me olvidó el Mecolín. Sí, es como el Broncolín, pero la otra versión. Dice que también, si te lo tragas, güey, no te afecta, te ayuda al cutis y todo eso. Dicen. Se quitan las manchas del sol. Eso es para las chiquitas mamás. Sí. Se quitan las arrugas. O sea, trae un chingo de beneficios. Sí. No es nada más para la garganta. Se te hace cintura 90. Cadera 90, cintura 60. Crecen las boobies. Y el cutis terso. No arrugas. Te pone de buen humor, güey. Sí. Hasta los ojos te aclara, güey. Sí. Y te brillan. Sí. Te brillan los ojos. Oye, es el. Da vida. Sí. Pues imagínate lo que hace por ustedes. Sí, te ayuda a todo esto. Sí. Típico la señora. Tómate esta pastilla para que es para todo, güey, para todo. La pastilla milagrosa siempre a mí, mi mamá y mis tías y todo eso. Típico de que les dan, "Oye, ¿ya viste? Ya sabes esta pastilla de alga marina, de nalga, no, de alga marina." ¿Y para qué es, mamá? No, para todo. Te ayuda para todo. ¿Qué es lo que tienes? Fíjate que me duele un poquito la espalda. Te ayuda. Es buena. Tengo pie de atleta. No, te ayuda. Esa sí, también. Sí. El alga. No, la naga. El alga es para todo. Es milagrosa. Y está, por ejemplo, dice Paco González, el famoso anticonceptivo, el nitrato de meterlo. Ah, sí. Ese sí, también sí. Es muy bueno. Es el mejor. O los nopalitos. Sí, para los chavos, para los teenagers, el nitrato de meterla ni nopalitos. Es lo mejor. Es lo mejor para evitar cualquier premios. Sí. Sorpresas, cualquier sorpresa. Y luego llegan enfermedades que duran como hasta 9 meses, cabrón. Sí, güey. Y ya cuando se alivian, pues su pinche. Y viene lo peor. Como unos 25 años de terror. Hace rato mencionabas la nota de. ¿El Tentraforte? Tentra Forte, ese es bueno, del de 500 mililitros. Sí, sí, sí, Tentra Forte, ese es bueno. Ah, sí. Si no es Forte, no, no jala. Es el Tentra, nada más. El Tentra Forte, ese está con... Gracias, Paco, gracias, Paco. ¿Qué estaba haciendo, perdón? Ah, de la nota esta de Avispones, también salió un video, Wanda, ahí en las redes sociales, un video donde el jefe, este, Ceballos, el panista, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ceballos. Ceballos, pero se apellida Ceballos, ¿cómo se llama? El barbón que secuestraron hace... Sí. Ah, ¿cómo se llama, hombre? Tírenme alguna ayudita, hombre. Bueno, que acaba de cumplir este años y hizo su fiesta. Y en esa fiesta se encuentra Carlos Salinas de Gortari, se encuentra Calderón, se encuentra Raúl Salinas, ¿verdad? Raúl Salinas y Carlos Slim. Sí. ¿Qué te da a pensar esa fiesta? Que son grandes raza, camaradas, todo. ¿Qué dices tú? Bueno, es como un partido de fuchibol. En la cancha somos enemigos, el que gane el mejor, ¿no? Porque estás ahí ves a dos partidos políticos. Diego Fernández. Gracias. Déjame agradecerle aquí a el jefe Diego. El biker. Gracias, biker. Yerica Jiménez ya está aquí en vivo. Hola, hola. Mucho tiempo sin escucharlos. Hola, Erika, ¿cómo estás? Sí, Erika. Bueno, regresamos a la fiesta. Sí. Entonces, pues bueno, están estos personajes que están de dos partidos políticos, los más fuertes que han estado toda la vida en el país de México, y ahora resulta que son amigos. ¿Qué te da a pensar? Para mí, que son los que mueven... Todo el pandero aquí en el país. Pues sí, el jefe Diego Fernández Ceballos, pues le echaba Salinas, le echaba todo el mundo. Ahora, estuvo secuestrado, supuestamente, en la época de Calderón. Y dices, oye, pues estás yendo con los más poderosos. Pues quién sabe cómo está. Y dices, bueno, empiezas a pensar mal. Y piensa así y ya atinarás. Así es, en fin, quién sabe cómo está todo el mugrero ese. Oye, cuando publicaste esto de que íbamos a grabar el día de hoy, Ángel Banda nos puso aquí que espera escucharnos en vivo, sino que nos va a descargar. Edelvidia, ya diste su recado. Espero que me vaya bien en esta ocasión. Que es gente buena. Es gente buena. Sí. Darío ST, hoy será el podcast agropecuario. Pues no. Carla Yarelli dijo: saludos, charlas, podcast agropecuario. Como que la conexión se pierde a esas horas por este rumbo. Gustavo Rangel, saludos, señor producer, Ternurita, Patiné. Desde saludos. Albuquerque, Rancho Desértico. Ah, qué padre, Nuevo México, sí. ¿Verdad? Me llama mucho la atención conocer por allá. Paredes Ricalde, Rogelio, tienen que avisar con 3 días de anticipación. Si no los voy a escuchar. Pero no hay problema, los descargo como quiera, muy bien. Tony Flores, no estaré en vivo, pero mañana los bajo, chicharroneros, excelente. Tony Flowers. Eric Ulloa, que puso que estaba, que todavía no empezamos por el cambio de horario. Xiomara Cepeda. Dentro de 2 años que saquen otro programa y que lea los saludos, porque luego tienen un chingo de mails acumulados, pero si no leen, no hay tos. Muchas gracias. No, siempre mandamos saludos. Siempre. Procuramos a todos. Ahí está. Un saludo a Xiomara. Sí. Es amiga de Eric Ulloa. Muy bien. Excelente. ¿Y quién más estuvo por aquí? ¿Pomada de palomas ticas o pomada de palomas turbas? Té, y está el té este muy bueno, té... Ah, es que también hay té. El té voy a ensartar. Eso es bueno. El té voy a ensartar. Voy a ensartar. Traes calentura. No sé ni cómo decirlo. Sí, ese. Sí, ese te ayuda. Traes calentura. Te voy a ensartar. Muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa...? ¿Por qué nos gusta el olor de nuestras flatulencias? No, a mí no me gusta. No dices, oye, me aventé ahorita uno de calidad 10. No, güey. Uno de campeonato. No, cuando estás acá solo, no. No te gustan los tuyos. No, Los tuyos. De mi mismi. No, hay unos que yo me avento y yo, no mames. Ah, sí. ¿Qué me dieron de comer? Pero no hay ninguno que me guste, güey. No. Es que fíjate, investigaciones por parte del equipo de investigación de Chicharrón con Pelos. Ajá. Dice, si te has descubierto a ti mismo disfrutando el buque de tus propias flatulencias, no te avergüences. O sea, no te avergüences, HD. Ah, acéptalo. Bueno. Es algo bueno para tu supervivencia. A las personas les suele gustar el aroma de sus propias flatulencias, pues es el olor, ese olor es familiar. Y el hecho de que los hedores de otras personas nos desagraden tiene que ver con la forma en que estás conectado con nuestro cerebro. O sea, sí, lo tuyo te gusta, pero lo de las otras gentes, pues no, lo rechazas. Lo rechazas. Fíjate, quiero preguntarles, ¿cuántas flatulencias te avientas tú al día? Más o menos. ¿Cuánto? Depende. ¿De qué? De lo que comí. Pero un promedio. Pues un promedio de unas, ¿qué te gusta? Unos 10. Unos 10, fíjate. ¿Tú, Lemanuel, más o menos? Híjole, como unas... Un promedio. Pues depende, depende. Un promedio. Si vas manejando en un carro con la familia, pues muy poco. Sí. Cuando ando uno solo de viaje, pues mucho. No, un promedio, ¿qué será? Pues unas 5. 5. Cuando andas de viaje tú solo o algo, pedos y mocos, sí, y bueno, todo, ¿verdad? Y qué rico sacarse los mocos duros. Los duros. Vas en el carro y te sacas un moco, ah, y tú piensas que no te está viendo nadie. No, te están viendo todos. Te están viendo todo el mundo, güey. Pero bueno, regresemos a la flatulencia. Sí, los pedos no se ven, ¿no? Sí, nos gustan nuestras flatulencias, bueno, porque son nuestras. Puesto de forma simple, entre más familiar te sea algo, ya sea una imagen, canción o incluso un olor, más tendemos a preferirlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dado que la población bacteriana en tu cuerpo encargada de producir las flatulencias es única para cada individuo, nuestras flatulencias tienen ciertos distintivos que la nariz es capaz de percibir. Entonces, este no me lo eché yo. Ah, sí, fíjate, eso sí, sí estoy de acuerdo, porque mi chiquita mamá, uh-huh, siempre me dice, este no es mío. Sí, desde que empiezo a oler, ¿no? Así, y empieza, no, no, sí, no. ¿Quién se le echó? No, este fue mi niño. Sí. O no, este es de mi niña. Los detecta, sí, ¿no? Los de... No, este es tuyo. Sí. Me dice a mí, ¿no? Este, no, este me lo eché yo. Este es tuyo porque estoy lagrimando. Sí, este huele bien gacho, ese fue tuyo. Bueno, pero cuando otra gente expulsa gases, tendemos a apartarnos por nuestro cerebro. A ver, ahí va de nuevo. Pero cuando otra gente expulsa gases, tendemos a apartarnos, pues nuestro cerebro interpreta el olor negativo como una amenaza potencial. Cuando se piensa en ello, la mayoría de las cosas que no huelen bien no son buenas para ti. Ah. Si reconoces que no es tuyo, pues sí, dices, no, esto es peligro, no es mío. Abusado. Entonces, créalo o no, algunas flatulencias pueden esparcir patógenos vinculados con la amigdalitis, fiebre escarlatina, enfermedades del corazón y fascitis necrotizante y enfermedades de la garganta. No, por eso le mandé. ¿Qué oliste, le mandé? Es que en la carrera del domingo yo venías así nomás. Bueno, todas esas viajan en pequeñas partículas de materia fecal a través del aire. Y a la pregunta que les hice hace rato, ¿cuántas flatulencias se avientan al día? Dice aquí, es un hecho que nos pedorreamos un promedio de 14 veces al día. 14 veces. Y si hay peditos así que no sientes cuando salen. No, todavía. Pero te ha pasado así que no lo puedes controlar. Ah, no, sí, ¿qué dices? No, que está de repente. Cabrón, no lo controlé, o sea, salió. No me ha pasado. ¿No te ha pasado todavía? A lo mejor cuando me agacho y no tenía la intención de echar, apreté la panza y ching. Ahora, bueno, ¿cuántos te avientes antes del sí me ha pasado así, pero ya cuando voy perfilado al baño. Ya voy así por la banda izquierda. Bueno, es que ahí ya vas aflojando, güey. Sí, sí, ya. O sea, cuando ves el baño, ya te estás haciendo en automático, sí, en automático tú ya empiezas a aflojar. Sí. Inconscientemente. Porque ya dices, "No, ya, ahí, sí, ya va para afuera." Vas dando unos pasos y los preliminares. Pues espérate. Vas haciendo lugar para cuando viene la... Vas haciendo camino. Marcando terreno. Oye, es que típico, ¿no? Que vas al baño. O sube las escaleras. Vas al Quítate baño. Los zapatos. No son los zapatos. No, está crujiendo ahí en las escaleras. Hay que cambiar el piso, mi amor. Pero típico que ya estás en el baño y... ¿Por qué? O sea, siempre es primero... Y lo... ¿Sí o no? No. ¿A poco sí. ¿A poco ustedes van y Lolo? No. Siempre es. Va, tú pues. Tienes que aventarte. Estaba tratando de buscar una canción y no la encontré, güey. ¿Por qué, man? No sé, ya la traía aquí puesta. No. No, no. No hay manera. No hay manera. ¿Ya ves? No se da. Bueno, pero está así. El... Y Lola. Ching, y es donde ya salpicaste todas las paredes. Y tienes que bajarle, güey, mientras está fresco, güey. Porque si esperas unos minutos, güey, empieza a endurecerse. Que no pase más de un minuto. Empieza a endurecerse, güey. Entonces le bajas y se quedan todas las paredes ahí, güey. Y ya te metes en la bronca de estar. Sí, ya te descubren. Y bájale, sí. Y aparte te descubren. Óyeme, güey, ¿por qué no le ¿Por qué la salpicaste, güey? Ponte salpicadera, güey. Eres pandillero, güey. En fin, bueno. Saludos, banda, nos mandaron un mensaje por WhatsApp. Saludos, banda, no puedo escucharlos en vivo, soy del trabajo, pero mañana los descargo. Saludos desde Atlanta. Ya los mandé pedir. Esperen cita para la green card. Ah, gracias. Dice atentamente Aldo. Un saludo, Aldo. Ojalá. Sí, ya. Mándanos pedir, güey. Ya tienes ya, una... No. Che, madre, jodido, trabajo. No. ¿No? ¿No, no. Tienes... Cualquiera, bueno, cualquiera. Voy a cambiar. Y vamos a cerrar con... Bueno, tu momento agropecuario. Sí, agropecuario, cualquiera. Pues sí, güey, bueno, ahí les va. Uno de mis grupos favoritos con los que vamos a empezar, no encontré la canción, ahí después se las traigo, es Intocable. ¿Tienes una ahí, una canción de Intocable? Es que ya traes tu cable. No, ya traes el cable. Güey, la madre es, cabrón, me pescaron. No, con los calzones abajo, y echándome abajaos. Un pedo. Vamos a poner esta. Que no es la que estaba buscando, pero... Intocable bueno, también es de los 80. ¿Empieza qué? A partir... Intocable empieza en los 90s, en la década de los 90s, güey, por Ricky Muñoz y René Martínez. Dentro de unos años la banda se logró subir a la cima de la música tejana y norteña, güey. El 31 de enero de 1999 sufren un accidente, y donde José Ángel Farías y Silvestre Rodríguez, y como el gerente operativo José Ángel González, pues lamentablemente fallecieron ahí. Y pues bueno, es uno de mis grupos favoritos, compadre. Tienen unas canciones. Después, ya de 6 meses, se volvieron a empezar a tocar. Se salieron adelante, salieron con un disco donde le dedican una canción a él, el amigo que se fue. Tiene canciones muy bonitas, muy románticas. Es la cumbia que disfrutas, que puedes ir con unas cervezas en el carro, tú no manejando un conductor designado. O puedes estar haciendo una carnita y pones Intocable y lo disfrutas, güey. No es tanto para bailar, sino también puedes bailar. Muchas de las canciones de las favoritas es Y Todo Para Qué, Déjame Amarte, El Poder de Tus Manos, Dónde Estás, Enséñame a Olvidarte, Aire, Te Amo Para Siempre, que es esta, Por Ella, Eres Mi Droga, El Amigo Que Se Fue, Dame Un Besito, Eso Duele. ¿En dónde? Alguien Te Va a Hacer Llorar, Sueña, ahí te va. Amor Maldito. Y a mí lo que más me gusta, que no la encontré ahorita, es una que se llama Te Amo, pero no es la de Para Siempre. Por eso a esta le pusieron Te Amo y entre paréntesis Para Siempre, porque ya había un título anterior de una canción de ellos que se llama Te Amo y no la encontré. Quería poner una que no estuviera dentro de esa lista, que fue es una de las padres. Hay una, pero en concierto, y pues la verdad se oye medio... Medio rarona. Medio rarona. ¿Dónde fue el accidente? ¿Aquí o en México? Fue o en... aquí en Monterrey. Bueno, era camino de allá hacia Monterrey, según tengo entendido, de Reynosa o... Ajá. De la parte de Texas hacia acá. Venían para acá. Venían de regreso. De hecho, Intocable es de Zapata, Texas. No son mexicanos. Son de Zapata, Texas, no son de aquí, o sea, no son de aquí. Son de padres mexicanos, pero el grupo se fundó en Zapata, Texas. Es un pueblito que está en la carretera que une Laredo y McAllen. Sí. Y hay varios pueblitos, entre ellos Río Grande, está Roma, Texas, está Zapata, Texas, y luego ya está Laredo, por ejemplo. Entonces, es un pueblito muy chiquito, realmente muy, muy chiquito, uh-huh. Y no les doy nada. Y la verdad, no agarro la onda. Bueno, Sí. Tú pasas por ahí, realmente por la carretera, y no ves casi ni casas, güey. O sea, está muy, muy, muy chiquillo. Y de ahí son, de Zapata, Texas. Decías ahorita la canción, ¿y todo para qué? Ajá. La, ¿y todo para qué? ¿Y todo para qué? Esa mera. Ah. Está muy buena. Sí. Es música tejana norteña. Sí, tejana norteña. Tejana norteña. Es una mezcla que inclusive Selena, Milo Navaira, Intocable, todas esas. Pesados, están en ese... es una mezcla entre la música norteña, del norte de México. Norteña del norte. Del sur. Y y del sur de Texas. Del sur de Texas nada más. O sea, por eso y entonces surge con el movimiento este de Selena. Tiene y... una influencia norteña con country. Ya. Entonces por eso se ve un poquito así medio agringado. Te sí. paso el... No. Ah, sí, para, ¿sí? Sí, para despedirnos con la otra rola que hemos dicho. Hay una rolononona que les va. Y sí, pues ya vamos a... Para esta época que viene de vacaciones, de Semana Santa, que... Pelas gallo para la playita. Era, sí, nada más que el que vayas así, te la pones en los audífonos, o en el avión, o en el carro. Ya cuando empiezas a divisar así a lo lejos el agüita, ¿no? Hoy no más. Yeah. Ya pensando en el coco, en el parachú. De la agrupación que es así como reggae, no confundamos con reggaetón, que es... muy diferente, es una música reggae, así rico, así como de playa, como de islas y de... caribeño. Caribeña, exactamente. Es la agrupación esta de UB40, esta canción se llama Red Dead Wine. Y con esto nos despedimos, el episodio 140 del podcast de Charrón con Pelos, mi querido Verdolaga, güey. Oye, ya 140. Sientes 40, güey, sí. Ya está. Yo 141. Yo siento a los 42 de ustedes. Yo siento mis 41. Muy bien. Pero para eso están los medicamentos, banda. Busquen el que más les les sienta confianza. Sí, sí, sí. No se automediquen. Escuchen a Chicharrón con Pelos. Banda, take care. Y nos estamos escuchando después de este regreso de Semana Santa. Sí, nos vamos de vacaciones, ¿verdad, Lemanuel? Sí, nos vamos de vacaciones. Regresando, pues hacemos a lo mejor, a ver si nos podemos coincidir para ver cómo nos fue y pasarle las experiencias vividas. Exactamente, mi querido Lemanuel, gracias. Sergio Villeda, mira, está reportándose hace mucho que no, Sergio. No lo escuchábamos. Un saludo desde el DF, su hondureño amigo Sergio Villeda. Y un bonito y gorditos para mí, bonitos y gorditos, muchachos. Vamos a mandarle un saludo a Sergio Villeda. Bueno, nos despedimos, gracias a todos los que nos escuchan, nos descargan en las redes sociales, en iTunes, en lo que sea. Los que nos siguen también en las redes sociales, en Twitter, ahí están nuestras cuentas de estas redes sociales. Búsquenos en Facebook también como Chicharrón con Pelos, gracias. Lemanuel, Bertelaga, un saludo para todos. Y el Pietro Bond, que no pudo venir, también le mandamos un saludo. Y nos escuchamos. Felices vacaciones. Sí, oye, nomás ahí, Larry Cañonga, saludos también. Ah, muy bien. Saludos, Larry, sí, saludos. Me acordé. Muchas gracias, bandita, un no, placer estar no con ustedes. No sé por qué me acordé. Vámonos. Take care. En tanga bailando en la playa con un coco en la mano o dos. Un vino rojo, rojo, rojo. Red, red wine. Bye.